Esto es un humilde homenaje para todas las madres del mundo, de parte de Marcelo y los Cristales. Yo, que no pude ser mejor, te agradezco el amor que le diste a mi vida. Sé que tú fuiste para mí lo que aún tú siempre soy cuando algo me lastima. Sé cuántas veces tú lloraste por mí. Sé cuánto tiempo regañaste a papá tú por mí. Sé cuántas veces tú muchos días, dure todo el año con todo mi amor. Este es mi regalo para ti, mamita, para que me tengas cuando yo no estoy, para que este día dure muchos días, dure todo el año con todo mi amor. Mamita, para que me tengas cuando yo no estoy.